Archetype, un'intervista, seconda parte. Ok, muy bien, ya hemos hablado de lo que son, de lo que sienten, de cómo se formaron. Y lo que yo quisiera preguntarles también es, ¿hacia dónde van ahora? ¿Qué es lo que esperan? Digo, tal vez no en un futuro cercano, pero sí un poco, con un poco más de tiempo. ¿Hasta dónde esperan que Archetype llegue? Híjole, buena pregunta. Pues todos nosotros queremos hacer huella, ¿no?, en el metal mexicano. Y hasta donde Archetype pare. Ahora tenemos pensado empezar a ahorrar dinero para lo que es la próxima grabación, pues unos ahorrillos por ahí para una gira europea, ¿no? No queremos pues nada más tocar aquí en México, queremos dar a conocernos a nivel europeo, ¿no? Si se puede, pues a nivel americano. Y bueno, posicionarnos en el gusto de la gente, ¿no? Pues eso al menos es lo que queremos. Pues básicamente sería conjuntar dos cuestiones, o sea, el gusto y las ganas por hacer algo, por tocar un género que pues nos gusta y nos apasiona un buen, pero también hacerlo con profesionalismo, ¿no? Ya sobre productos concretos, bueno, pues, como les comentaba, viene la gira Dream Lord, la segunda parte, acá en México, bueno, pues también queremos sacar adelante esa gira, y bueno, también pues ya estamos pensando en un segundo material. En ese segundo material, bueno, también va a respetar como que la línea que está como que moldeando ahorita la banda, pero sí queremos como que meterle más cosas, ¿no? Bueno, eso ya con experimentar un poquito más, eso ya pues ya con el paso del tiempo lo iremos viendo, ¿no? Y pues sí, también como comentaba Alfonso, ¿no?, la idea también es así, como que, pues llegar hasta donde se pueda, ¿no? Sobre todo porque, bueno, eso es un género que nos encanta a todos, ¿no? Nos gusta un buen, y parte primero es todo un gusto, ¿no? Una pasión, digamos, ¿no? Pero ya la onda no es tanto verlo ya como hobby, ¿no?, sino verlo ya como más profesional, ¿no? Bueno, en lo personal, creo que el hecho de estar todos en Archetype, pues tiene el mismo fin, ¿no? Ellos dijeron una meta muy importante, ¿no?, que es salir a tocar, ¿no? Realmente otra cosa, pues, ¿por qué no vender, ¿no?, vender nuestro producto y que se reconozca? Por ejemplo, ahorita Osvaldo dice que también quiere lograr metas a corto plazo, que son grabaciones y salidas al extranjero. A largo plazo, pues, es dejar huella, como ya lo habíamos dicho todos aquí en el metal mexicano. Creo que estamos a buen tiempo de poder hacer buenas cosas que nos gusten primero a nosotros y a la gente también, ¿no? Porque es importante salir y mostrar, aquí está esto terminado y ustedes decidan. Es extraño, es tradicional ver a una mujer en el escenario. Últimamente, en estos años, sí ha sido más común ver a una chica tocando la guitarra, tocando el bajo, de repente cantando, pero con un tono de voz melódico, ¿no? Más de niña, podríamos decirlo. Pero llega Archetype a México y aquí no se había dado eso. Entonces esto debe de generar cierto fanatismo, debe de generar cierta polémica, ¿no? Como lo habíamos dicho en la entrevista que se nos perdió. Pues llegas a un estatus en el que terminas o comienzas a ser un sex symbol o algo similar. Pues sí, ¿no? La chica ruda que todo el mundo quiere conocer, o con quien quiere hablar, con quien quiere chupar. No me imagino que Archetype no se sale del escenario por el backstage y se ven limusinas y entonces cuando bajas al escenario, pues toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Cómo viene esto para ti, ¿no? Bueno, ahorita ya es común, ¿no? A cierto punto común que las chicas estén en el metal, ¿no? Posiblemente hace algunos años, pues sí, costó un poquito más de trabajo, ¿no? Y de ahí era que mencionaba al principio, pues una chava que me gusta como canta, ¿no? Y está con el mando, ¿verdad? Pero ahorita pues ya, de alguna forma, estas chavas que en el pasado se aventaron a hacer metal, pues como que han abierto esa brecha, ¿no? Y ahorita, bueno, hace poco acaba de pasar el concierto de Arcanum. Y y bueno, pues ya Angela Gozo ya es como un icono, ¿no? Ahorita en el metal internacional, ¿no? Como vocalista femenina. Entonces, bueno, pues por ese lado ahorita ya es hasta cierto punto como que común, pero como mencionabas, ¿no?, que la mayoría de las chicas, bueno, se van por un estilo más melódico operístico, ¿no? Clásico. Pues no, a mí la verdad, en cuestión de influencias, no me gusta la conjunción de lo operístico con tu voz femeninas y el metal, ¿no? O sea, bueno, no sé si sea por una cuestión de personalidad o ya de influencias, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que no siempre se pueden decir con voces melódicas, ¿no? Y bueno, aparte yo de chiquita pues quería ser como Max Cavalli, entonces pues por ese lado siempre me gustó ese tipo de voz. Y además de que, bueno, cuando yo empecé a querer hacer ese tipo de voces, pues sí se decía, ¿no? Que pues nada más era para hombres, ¿no? Que las chavas no podían, o era más difícil, ¿no? Entonces dije, no, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Y sobre lo de qué significa o qué experiencia implica toda esta cuestión que surge alrededor de tocar y todo esto, pues es muy chida, ¿no? Yo la verdad nunca me he creído así como tú lo mencionas, ¿no? Y ni tampoco rockstar ni nada por el estilo, ¿no? Menciona aquí a Lee que la rompecorazón es metalera. No, para nada, ¿no? No, la banda que me conoce aquí en el metal mexicano pues sabe que soy la banda. No, pues más bien es como que un plus, ¿no? De pronto pues sí, hasta saca de onda, ¿no? Que a veces se te acerquen a pedir autógrafo o una foto, ¿no? Digo, está chido, la verdad, es algo muy padre. Pero bueno, en realidad, básicamente, pues a mí lo que me tiene en este rollo pues es hacer música, ¿no? O sea, no lo veo así como que, ay, ahora me van a pedir autógrafo. No, eso es O sea, no es menos importante, pues, porque pues yo digo que para la gente que te lo pide, pues debe de ser algo chido, ¿no? Digo, yo también soy fan, ¿no? Y también te he pedido autógrafos. Pero sí es como que uno de esos tantos ingredientes, pero como lo mencionaba, más que nada, pues yo lo hago más por hacer metal y música, porque este género me gusta y me apasiona muchísimo, ¿no? Y hablando en este sentido, aquella vez que te comentaba esto de que ya te estabas haciendo parte de un sex symbol, no nada más tú, hay otras chicas que lo hacen, pero la realidad es de que hay muy pocas chavas, ¿no? Haciendo metal. No sé si es por miedo o no sé. Sin embargo, yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de verte o verlos a ustedes, pero en particular contigo, que seguíamos la temática que pregunta el señor, si reflejas esa, o sea, tu personalidad es fuerte, ¿no? Pero si reflejas esa fuerza en el escenario que yo no he visto en otras chicas, por ejemplo. Y de hecho, antes se decía, es que esa vieja es groupie o nada más está ahí por una pose o porque quiere pasar el tiempo. Ya como ustedes como grupo piensan que es el tener una banda es pasatiempo, o sea, es como de medio tiempo o es de fines de semana, o en realidad lo están tomando muy en serio, porque ahorita creo que todo ha sido bien rápido, ¿no? O compartiendo otras bandas que les comentaba, llevan años y no han sacado un demo o un EP. Entonces, ustedes sí quieren vivir de la música, o realmente sí están pensando en eso de tiempo completo. Bueno, primero lo que mencionabas, esa cuestión ahorita que dices de ay, es que es groupie o bla. Sí son muchas, pues más bien sí son pocas las chavas que en realidad están haciendo metal, ¿no? Aunque ahorita pues ha aumentado el número, pero sí en realidad son pocas. No sé a qué se deba, igual y es por cuestión cultural o... También hay algo de prejuicio, ¿no? Exacto, hay mucho machismo también, ¿no? O sea, generalmente se piensa que las chicas que están en el metal o son novias de los músicos o son groupies, ¿no? Uno como chava pues tiene que remar un poco contracorriente, ¿no? Porque primero, o sea, no partes de cero como un chavo, ¿no? Una banda de chicos pues sí hace el metal, no hay problema, ¿no? Pero una como mujer no. O sea, primero tienes que combatir el estigma de demostrar que no eres groupie, que estás ahí porque pues sí realmente te gusta y porque lo quieres ver también como una forma de vida, ¿no? Como que ya te empiezan a ver incluso, ¿no? Ya que la gente incluso quita ese velo, pues ya te empiezan a ver ya como parte de, ¿no? De la escena, ¿no? Respecto a lo que comentas de si lo vemos como un hobby, no, yo creo que ya no, ¿eh? O sea, verlo como hobby ahorita ya no. Yo creo que los sucesos mismos que han sucedido a lo largo del, o que han acontecido a lo largo de toda la historia de la banda, pues han como que venido exigiendo más tiempo de nosotros, más entrega, más compromiso, ¿no? Y claro que la intención es vivir de esto, ¿no? O sea, sería súper, o sea, genial. Desafortunadamente, bueno, pues aquí ya como banda, en la escena mexicana, pues también tienes que combatir con muchas cuestiones que, por ejemplo, no suceden en Europa, ¿no? En Europa, pues sí, es más fácil que una banda pueda vivir de esto, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí tienes que remar contra corriente, ¿no? Pero por supuesto que es la idea, ¿no? Y claro que irlo haciendo más, pues más profesional, ¿no? Bueno, referente al profesionalismo, todos nosotros en la banda hemos hecho, pues, grandes esfuerzos por hacernos de buen equipo, desde pagar el taxi para ir a la tocada de ida y vuelta, hasta algunos detalles como tener un buen cable que no te meta ruido, o para pagarle a alguien para que traduzca correctamente alguna biografía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos estamos en lo mismo, de ser lo más profesionales que podamos, ¿no? Por ejemplo, Santiago y Isabel, que son los que tienen un trabajo formal, pues obviamente el resto de su tiempo lo dedican también a estar practicando. Por ejemplo, Isabel sigue tomando clases de canto, yo también sigo tomando clases de guitarra. Pues en general sí queremos llegar a algo más profesional aún. Algo que comenta ahorita Alfonso muy interesante sobre la cuestión de conjuntar el trabajo con la banda, híjole, de pronto sí es bien difícil, ¿no? En última instancia, pues la mayoría de las veces yo me he decidido por la banda, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue la gira, hubo que, pues, faltar, ¿no? Y pues así con la pena dije, no, yo me voy. Yo me voy, la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el trabajo es importante, obviamente, porque pues aquí en este país pues no vives, sino trabajas, ¿no? Pero ya cuando he tenido que definir si la banda o el trabajo, pues definitivamente me he decidido más por la banda, ¿no? Y claro, obviamente, pues sí, la intención es, pues sí, como mencionaba, vivir de esto, ¿no? Una entrevista con otra bandita. No. Se llama Greker. Toca brutal trash. Nos comentaban en aquella ocasión, pues digo, de alguna manera recomendándole a las bandas que vienen, o las que están surgiendo, o las que apenas están en planes de hacer una banda, que realmente se enfocaran a lo que es, ¿no? Lo que comentaba del equipo y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes qué recomendaciones les darían a ellos? Digo, y también otra pregunta que siempre la hago a todos, es en cuanto a la organización que se hace aquí en México y de todo, ¿cómo surge? O sea, ¿realmente creen que valga la pena que los metan en el cartel para que nada más les den como que la limosna de ir a tocar a un lugar con 20 bandas que luego ni siquiera se llegan a tocar todo y está bien pinche lejos y todo eso? Más o menos esas dos preguntas son las que nos interesan. Sí, claro. Porque ahorita, de hecho, esa misma banda, Greker, posteó alguna vez que no debería de ser más de 5 bandas, exactamente, es en el MySpace. No debía de ser más de 5 bandas y obviamente la puntualidad y todos ciertos puntos que yo creo que han sido como muletillas de años, no ha sido de hoy. Pero yo estuve ese día cubriendo ese evento y no fue cosa de los organizadores, fue cuestión de las mismas bandas que llegaron tarde. Entonces, por eso preguntaba lo mismo, o sea, eso del profesionalismo y, o sea, aparte desde el llegar temprano, estar ahí, checar y todo eso, entonces más o menos, ¿qué onda? Bueno, respecto a la primera pregunta, acerca de las bandas que van empezando, pues como todo mundo, ¿no? Primero tener un sonido decente. Aunque toque muy bien una banda, si en vivo no se se oye lo que están tocando, pues no sirve de nada, ¿no? Más que decir, ay, mira, se ve padre, qué rápido mueve los dedos, pero no se oye. Entonces, eso es básico, ¿no? Invertir en un buen amplificador, en unas buenas humbuckers para guitarra o en una buena guitarra. Invertir también en una buena grabación, porque esa va a ser la cara de presentación para para presentarlo a una disquera. Y respecto a la otra pregunta acerca de los promotores, pues sí, hemos visto como fans y como músicos, pues siempre una mala organización de la mayor parte de los organizadores que dan preferencia a vender cervezas que a preocuparse por si la gente está contenta con el sonido, o que terminan el concierto a las 2, 3 de la mañana, ya cuando mucha gente pues no tiene un auto para regresarse a su casa, ¿no? Entonces yo creo que si una banda o si varias bandas estamos preocupados por la profesionalización, pues yo creo que también los organizadores deberían de estarlo, porque ¿de qué sirve que uno se compre un amplificador a bulbo si vamos a llegar y no podemos conectarnos en un amplificadorcito de 20 watts, ¿no? Por poner un ejemplo. O si nos vamos a gastar 300 pesos de taxi de ida y de venida y nos quieren pagar con una caguama, ¿no? Entonces, pues yo creo que es a visión de eso, y yo creo que parte de ese vicio lo han generado las mismas bandas, que creen que su trabajo es regalado, o que se ya han llegado a conformar con que, bueno, me van a dar un cartón y ya, con eso estoy contento. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, Alfonso ya vio si las técnicas, pues, otra importante es que si vas empezando, todos hemos pasado por ahí, pues no te desanimes, no siempre. Siempre sale de algún lado para hacerlo si realmente quieres. El otro punto, salió lo que mencionabas de Wrecker, que había posteado ese mensaje en diferentes spaces y causó mucha polémica, ¿no? Pero pues, es la realidad, ¿no? Aquí en México. No una mala organización, sino que te preocupes bien por tener contenta a la banda. Y la gente, ¿no? Porque, pues, digo, con esto aclaro que no es de que por ahí nos llegaron rumores de que ya estábamos cobrando y cosas así, pues, no, realmente no, sino que realmente tenga un respeto por el esfuerzo que se hace de ir hasta el lugar, muchas veces con nuestros propios medios, y que, porque vas a tener un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Como organizador. Y yo sí les diría que se preocuparan más por el sonido, por el equipo, que por la puntualidad de todas las bandas también. Digo, hay veces que son causas de fuerza mayor que, digo, pues el show debe continuar, ¿no? Pero sí tener un respeto hacia todos, porque es el tiempo de todos, ¿no? Realmente el llegar y ver un equipo que no te va a dar el sonido al el que tú quieres proyectar a la gente, pues no es muy, muy bueno para uno como músico. Digo, también no quiero decir que uno exige así, ay, quiero esa boogie y tal, no. Sino que, pues, preocúpate por tener un buen sonido. Aquí en México ya han salido varias personas que te rentan así un equipo y digo, no te cobran así un ojo de la cara, ¿no? Porque ellos también están conscientes de que es un movimiento under que se logra parar con el esfuerzo de todos. Es algo que deberían de checar por ahí todos los organizadores. Bueno, sobre las recomendaciones, yo creo que hay mucha banda que como que se quedó en una época de los años 80 o 70. Sexo, drogas y rock and roll. 70, ¿no? O sea, sí es chido el lema, ¿no? Pero pues ahorita yo creo que ya no. Entonces, y eso lo digo porque, bueno, hay muchas bandas que sí, digo, es respetable, cada quien sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Pero muchas bandas lo hacen así por ay, pues sí, por eso, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Entonces, por el desmadre, o igual y tienen una banda nada más porque por el desmadre, por chupar, por ligarse morras y todo eso. Y está chido, ¿no? Y pues cada quien, ya el tiempo es el que va definiendo qué onda, ¿no? Pero pues si ya se quiere conjuntar las dos cosas, o sea, el hacerlo por gusto y hacerlo bien, Y sí, la onda es como que también ahí tirando ese mito de los años 70, ¿no? 60. Sexo, drogas y rock and roll. Y bueno, ahorita aquí en México, pues precisamente yo creo que también fundando un poco en ese lema, pues hay todavía varios vicios, ¿no? De organizadores y de bandas respecto a la manera o forma en cómo se organizan las tocadas, respecto a pues sí, el equipo, los horarios y todo. Entonces, el mail que mandaron los Grecker, pues de alguna manera igual es como que una iniciativa, ¿no? Una forma como que pues de querer como que cuestionar esta forma en cómo se organizan los toquines, ¿no? O sea, falta todavía mucho en ese sentido. O sea, yo creo que muy pocos organizadores, o sea, sí son como que más conscientes y tratan de ser más profesionales este rollo. Pero creo que ahorita todavía muy pocos como que quieren aventarse ese rollo de cambiar la mentalidad, ¿no? Y igual y si organizan un toquín, pues sí empezarlo temprano, y aunque no haya mucha banda, ¿no? Porque la banda la gente ya se acostumbró a que empiezan tarde, ¿no? Entonces, pues sí, por ese lado falta todavía un poquito más de profesionalismo. Aunque bueno, hay varios organizadores que sí haciendo el cambio. Sí, por ejemplo, algo que ya mencionábamos era que, por ejemplo, en Centroamérica sí es diferente, ¿no? O sea, ya sí empiezan más puntuales y bueno, y tratan como que de poner mejor equipo, ¿no? Ajá, exacto. Y aparte el trato, y no es porque uno quiera trato de rockstar, no, sino porque tú como organizador, pues sí, haz tu chamba, y uno como músico o como banda, pues tiene la obligación de cumplir, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, pues así es, ¿no? O sea, son más puntuales, se pone más énfasis en la organización, en el equipo, te dan de comer, camerinos con regadera. Entonces, bueno, pues por ese lado sí estaría bien como que voltear a ver un poquito a otros lugares, ¿no? Sí, en respecto a eso es algo que a nosotros nos sorprendió mucho desde llegar al lugar donde vas a tocar, que te recibe el organizador, te pregunta cuántos vienen contigo para darte tu pase para comer, para cambiarte, para asearte. O sea, es algo que sí, algo realmente que aquí no se da. Igual digo, pues, sí se puede, ¿no? Yo creo que sí, sí hay para los grandes, también para los de tu casa debe de haber. De lo último que vamos a hablar, yo quisiera pues mencionar de las cosas buenas que vienen para Archetype, ¿no? Tienen programado, por ejemplo, para 2010 abrirle a Night Rage, que promete ser un buen evento junto a Mortoria, y Sabactani. Este tipo de cosas, se ve que la banda lleva un progreso. Se ve que, pues que realmente, como lo han mencionado, ya no es nada más por ser rockstar, por tener una banda, por ligar chicas, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, que me gustaría que nos dijeran un poquito del futuro más inmediato de Archetype. ¿Qué podemos esperar de Archetype para un futuro próximo? Bueno, ahorita primero, antes que nada, estamos ensayando horas extras con un nuevo integrante. El 26 de septiembre es un concierto en Guadalajara, la presentación de nuestro disco allá, y es la presentación oficial del nuevo guitarrista. En octubre viene la gira con Dream Lord. Vamos, tentativamente son varios estados de la República, como Tapachula, Veracruz, Guadalajara, Querétaro e Hidalgo, y obviamente aquí en el Distrito Federal. Y como lo mencionaba el buen Carlos, estaremos abriéndole a Night Rage junto con Mortoria y Sabactani. Y pues bueno, ahí los que nos quieran seguir invitando, pues ya saben, ¿no? Que se mochen con el taxi. Sí, bueno, para concluir también lo del, como ya dijo Poncho, el evento de Guadalajara, que son los 15 años de nuestro guitarrista. Allá le vamos a hacer su fiesta con chambelán y todo. Viene hay una fecha ahí también en noviembre con Mad Bands, ¿no? En México, ¿verdad? Estamos viendo cómo va a estar el asunto. Y en octubre la gira con Dream Lord. Para ya cerrar también, yo quisiera mencionar y, como se los habíamos dicho antes, comprometer también a la banda Dream Lord que esté aquí con ustedes en Ragnarok, para que... ¿Qué mejor forma de saber cómo están las cosas allá abajo que una banda fuerte, una banda ícono de Centroamérica? Y van a estar aquí en los micrófonos de Ragnarok para que les pregunten todo lo que quieran a los super rockstars de Dream Lord, mi buen amigo Palillo, todos, Revelo, Boris, Julio. Y van a traernos pupusas, claro que sí. Sí, y recomendarles, ¿no?, que escuchen bastante esa banda Dream Lord, y que es también parte de las filas de American Line. No se van a decepcionar. Es una banda fuerte, una banda con un death metal agresivo, un death metal bastante melódico, y tiene una calidad muy comparable al, no sé, estándares mundiales, no sé. Pero es una muy buena banda. Compren el disco de Dream Lord también, que no se van a arrepentir. Es una buena inversión a los que les gusta, los que están hambrientos de nueva música. Ah, sí, nada más que el disco nuevo de Dream Lord, de Black Plague, pues está producido por James Murphy y Colin Davis, de Bail. Y bueno, pues sí, aparte, pues esta banda en salvadoreña en el escenario pues tiene mucha fuerza, ¿no? Ya los verán, ya los conocerán, son una parte buenísima onda. Y son a toda madre. Un saludo para todos ellos, ¿eh? Un saludo para todos. Y pues sí, nada más que estén al pendiente. Bueno, ya conforme pasen los días, pues ya les estaremos informando de dónde van a ser las fechas, y ya más en concreto pues correremos los flyers, ¿no? Los flyers. Ah, bueno, y claro, también si quieren adquirir, bueno, el material de nosotros, y bueno, también de Dream Lord, que también, como ya mencionó Santiago, es parte de las filas de American Line. American Lamps ya tiene un punto de venta fijo ahí en el Chopo, al lado del puesto del Carlo. Y pues básicamente es así como que ahorita un punto de venta interesante. Ah, y claro, obviamente pues el MySpace de Archetype es www.myspace.com/archetypicgirls, o si no, ahí lo buscan en el Google, pues ya sale rapidísimo. Y el de Dream Lord es igual www.myspace/dreamlord. Y la de American Line igual www.myspace/americanlineprods, ¿no? Pues les queremos agradecer el espacio, la paciencia ante la dispersión de ideas. No, sobre todo el espacio, ¿no? Porque como ya lo habíamos mencionado, pues es un poco difícil de pronto difundir el metal, ¿no? Entonces, pues de pronto se agradece la existencia de este tipo de espacios, ¿no? Por mi parte, pues les doy muchas gracias. Estamos ahí en contacto, ¿no? Pues muchas gracias, Isabel, Alfonso, Santiago, Archetype, aquí en Ragnarok Radio. Esperamos tener muchas nuevas y buenas noticias de ustedes. Hasta la próxima.